General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el equipo de Radiósfera agradecemos tu atención. Escríbenos a ciencia@unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. En un observatorio se investigan y registran objetos, eventos y situaciones de carácter natural o social. El rock es un fenómeno masivo cuya complejidad requiere de un minucioso estudio a partir del conocimiento, pero sobre todo, del placer auditivo. Del placer auditivo. Rockservatorio. Domingos 11 a 12 de la mañana. Soy Juan Pablo Ábalos y te invito a observar el rock en Sintonía Pública. Subes a tu vehículo, arrancas, aceleras, miras por el espejo que está a la altura de tus ojos. Poco a poco se van quedando atrás los territorios que fueron tuyos. Enciendes la radio para que la música sea la banda sonora de lo que fuiste, de lo que serás. Retrovisor 2.0, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Hola, soy Joaquín Pardavé Durán y juntos, Nubesino, Retrofans y Beatle People, estamos en Sintonía Pública. All right. Un violín irrumpe en el silencio. Fluye la melodía. Se desliza en los oídos. Estremece tu espina dorsal. Cantata para un nuevo día. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Sábados y domingos, 6:30 de la mañana. Damaris Florian, en Sintonía Pública. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Vamos a tomar algo o qué? Ay, no, porque no te conozco. Tomar bebidas con desconocidos puede ponerte en peligro. La trata de personas es un delito a nivel mundial, privando de la libertad a mujeres, hombres y niños, sometiéndolos a situaciones de explotación sexual, laboral, domésticas o incluso extracción de órganos. Engañar a una persona para explotarla es un delito tipificado como trata de personas. Denuncia al 066. La trata tiene rostro. Abre los ojos. El jugador pisa la cancha. Los gritos de los aficionados ensanchan la tensión. El balón es redondo. Solo hay 90 minutos. Comienza el partido. Lo demás es teoría. Sobre la cancha. Lunes, miércoles y viernes. 1 a 2 de la tarde. Escúchanos, soy José Luis García, un crack del análisis deportivo en Sintonía Pública. En un observatorio se investigan y registran objetos, eventos y situaciones de carácter natural o social. El rock es un fenómeno masivo cuya complejidad requiere de un minucioso estudio a partir del conocimiento, pero sobre todo, del placer auditivo. Del placer auditivo. Rockservatorio. Domingos 11 a 12 de la mañana. Soy Juan Pablo Ábalos y te invito a observar el rock en Sintonía Pública. Subes a tu vehículo, arrancas, aceleras, miras por el espejo que está a la altura de tus ojos. Poco a poco se van quedando atrás los territorios que fueron tuyos. Enciendes la radio para que la música sea la banda sonora de lo que fuiste, de lo que serás. Retrovisor 2.0, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. Hola, soy Joaquín Pardavé Durán y juntos, Nubesino, Retrofans y Beatle People, estamos en Sintonía Pública. All right. No es la velocidad al correr o la altura desmedida que se alcanza en un salto. O nadar, o saltar al vacío para caer en el agua de bella forma. No es el músculo esculpido en largas horas de gimnasio. No es solo cruzar la meta en primero y colgarse una medalla al cuello. Entonces, ¿qué es? Descúbrelo. Faltan 11 días. Estamos listos. La radio se salió de la radio para convertirse en palabra. Imagen auditiva que transmite sonoridades mutuas entre los michoacanos. SM Radio. Sintonía pública. Sintonía pública. El sonido del Estado, la nación y el mundo a la velocidad de la radio. A la velocidad de la radio. Comunicación en equipo orientada a formar criterios. Noticias que modifican sustancialmente el presente y el porvenir. Información útil. SM Noticias. Sintonía pública. Comenzamos. Comenzamos. Buenos días, qué gusto saludarle desde la capital michoacana en SM Noticias. Ya son las 6:12, inicio de semana, 25 de julio. Le damos la bienvenida a través de las señales del sistema michoacano de radio y televisión, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada y obviamente en www.sistemamichoacano.tv. Soy Armando Coronel y esta es la información. SM Noticias. 39 niños destacados en la Olimpiada del Conocimiento Infantil son becados por la Fundación Bancomer. La Secretaría de Educación informa que están garantizados los pagos de las 5 quincenas pendientes a los docentes michoacanos. En un nuevo atentado en Europa, una persona ha muerto y 12 han resultado heridas en este domingo. Y en los deportes, Monarcas empata, llevaba el triunfo en este fin de semana, pero 2-2 saca el Querétaro el empate en su cancha. Las 6:13, nos vamos a la pausa y regresamos de lleno a la información en SM Noticias. Le recuerdo los números telefónicos 323-5067 en cabina en Morelia o bien desde el interior del estado o el interior del país 01-854-36-119. Regresamos con más. La realidad está en las calles, la información en tu oído. SM Noticias, con Armando Coronel. Sintonía pública. Si tu código postal es Ciudad Hidalgo. El frío nocturno se desdibuja gracias al calor de la palabra compartida. Y la música resuelta en calor auditivo. XHHIB 99.7 FM SM Radio. Sintonía pública. Sintonía pública. Interrumpimos este programa para informar que todos los animales del mundo han tomado las calles para protestar por sus derechos. Perros, elefantes, caballos, gatos, gacelas, ornitorrincos, pingüinos, burros, monos y demás representantes de la fauna buscan ser escuchados. Voz Animal, sábados 10:30 de la mañana. Hola, soy Wendy Lara y juntos escuchamos a nuestros amigos animales en Sintonía Pública. El agua se convierte en vapor y el vapor en nube. La nube llueve y el agua se filtra en la tierra. Todo sucedería sin problemas si no es porque el ser humano o una empresa viene a ensuciar el agua y entonces el proceso se descompone. Ecofrecuencia. Ecofrecuencia. Sábados, 7 de la noche. Ecofrecuencia. Soy Edgar Fuentes y nos escuchamos en Sintonía Pública los sábados a las 7 de la noche. Si como eterno escucha esperabas algo sorprendente de la radio, prepara tus oídos para la reinvención del sonido. Prepara tus oídos para la reinvención del sonido. SM Radio. Vocación desmedida en sintonía pública. Sintonía pública. Alrededor de 100.000 personas han visitado las zonas arqueológicas y museos administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán en lo que va del año. En esta temporada vacacional, no te pierdas la oportunidad de visitar los museos de Artes y Oficios de Pátzcuaro, el Museo de la Estampa, ubicado en el ex convento de Santa María Magdalena, o el Museo Regional Michoacano, entre otros. Música. ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. ¿Ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu espalda? Y luego en el silencio le dirás te quiero, detendrás su aliento sobre tu cara, perderás su rumbo en tu mirada y se le olvidará la vida. 6:18. El día de hoy escuchamos a Marc Anthony en SM Noticias, y es que este cantante estadounidense ha sido nombrado la persona del año en los Grammy Latinos 2016. Será en noviembre de este año, precisamente cuando la Academia entregue su reconocimiento en el evento de los Grammys, el cual se realiza en Las Vegas. Le comparto un dato curioso. ¿Sabía que Marc Anthony fue llamado así debido a que sus padres, de origen puertorriqueño, tenían gran admiración por el cantante Marco Antonio Muñiz, el cantante mexicano en aquella época, obviamente influyente en varias partes del mundo? Es muy interesante. Sus padres jamás seguramente se imaginaron que su hijo también iba a ser cantante, y mucho menos que iba a ser más importante que Marco Antonio Muñiz, iba a trascender en todo el mundo. Marc Anthony esta mañana en SM Noticias. Oh, ¿ahora quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo, se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasarán mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote. ¿Ahora quién? 6:19 en la capital. Vamos a información del estado. Precisamente el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, encabezó la novena reunión de evaluación con integrantes del Comité Ciudadano de Zenobio Moreno en Apatzingán este fin de semana. Aureoles revisó uno a uno los avances que se tienen en diversos frentes para reconstruir el tejido social e impulsar el desarrollo de esta zona. Destacó que son 37 las obras que se realizan en esta tenencia, hecho inédito para una comunidad y resultado de una actitud interinstitucional en la que todos trabajan con compromiso y entrega, aseguró. SM Noticias. Mientras tanto, en Úspero y el municipio de Parácuaro, el gobernador dijo que los ciudadanos son actores centrales para la transformación de su entidad. Esto al presidir la séptima reunión de evaluación del Comité Ciudadano de esta comunidad en Tierra Caliente. El mandatario, acompañado de funcionarias y funcionarios federales, estatales y municipales, señaló que se registran avances en 24 obras y en 45 acciones previstas para Úspero, y aseguró que se concluirán en tiempo, convirtiendo a esta localidad en un ejemplo para otras de la entidad. SM Noticias. Para terminar sus actividades de este fin de semana, la mañana de este domingo, el gobernador Silvano Aureoles desayunó con el exgobernador michoacano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Rancho Galeana. En una breve convivencia, informa el Estado, el mandatario estatal y el ingeniero intercambiaron algunos puntos de vista sobre los avances y pendientes en la entidad, principalmente en la región de Tierra Caliente, así como en algunos temas referentes al contexto político, económico y social de Michoacán. SM Noticias. 6:21. Ahora en la capital michoacana nos vamos a la información nacional esta mañana. El dinero no duerme, se mueve siempre alrededor del mundo con la luz del sol. Finanzas. si en esas vacaciones vas a usar el avión para llegar a tu destino, debes tomar en cuenta la siguiente información. Es muy importante que compres tus boletos con anticipación y llegues como mínimo 3 horas antes al aeropuerto para que registres tu equipaje con tiempo de sobra. Si llegas tarde, incluso faltando una hora para el despegue, es probable que encuentres el vuelo cerrado y pierdas la oportunidad de viajar, con las consecuencias que esto conlleva para tus planes de vacaciones. Si la aerolínea lo permite, ingresa al sitio web de la compañía y realiza el registro o check-in con varias horas de anticipación. Si no puedes hacerlo, es probable que puedas escoger una silla de tu gusto y presupuesto. Debes viajar liviano, trata de llevar estrictamente la cantidad de ropa necesaria para tus días de estadía en el destino de tus vacaciones o negocios. Hay elementos que no es necesario llevar, como secadoras de pelo, planchas para la ropa, pero los hoteles usualmente los ofrecen en la habitación. Recuerda que un maletín de mano no debe exceder el tamaño y peso permitido por la aerolínea. No comer en exceso es un buen consejo. Antes del viaje, evita ingerir comidas abundantes o pesadas. Trata de comer un sándwich, una sopa, una ensalada o algo ligero. Ahora sí, a volar y a disfrutar de tus vacaciones.